Casi ha perdido la razón. Vive en otro tiempo sin hablar. Se dejó las ganas de jugar junto a la ventana de Seba, junto a aquella playa. Casi nos podíamos tocar y el sol no nos quiso responder y nunca se puso a